Qué gusto poder acompañarle nuevamente aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar el tema Innovando para llevar un mensaje, en donde Stephanie Campos conversa con Carlos Erazo. Él nos comparte cómo ha visto en los medios de comunicación una gran oportunidad para servirle a Dios. Además, él es director del proyecto GTG, que significa Glory to God, el cual busca llevar un mensaje diferente por medio de videos y materiales visuales. Cada uno de nosotros tiene una dosis especial de creatividad. Cuando usamos esto para llevar un mensaje diferente, podemos impactar muchas vidas. Conozcamos esta historia que nos inspira. Bueno, estamos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Gracias por escuchar nuestro programa. Hoy vamos a traer un proyecto, hoy vamos a presentar una idea que busca llevar un mensaje claro, moderno, de forma creativa, para cultivar valores, cultivar esperanza y sobre todo cultivar la palabra de Dios en el corazón de los jóvenes y todos aquellos que gustan y que utilizan la internet y especialmente la red social YouTube como un medio quizás de diversión, pero qué bueno poder aprovecharlo de forma que nos ayude a crecer y a crecer integralmente. Y hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con Carlos Erazo. Él emprende un proyecto GTG. Así que, Carlos, bienvenido a Enfoca la Familia. Qué gusto poder estar aquí con vos. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por la invitación. Bueno, y antes de iniciar, en donde nos cuentes acerca de este proyecto, queremos conocerte. Sos un joven emprendedor, sos un joven muy creativo, que vio en las redes sociales y en la tecnología una oportunidad para impactar vidas. Así que contanos un poco de quién es Carlos Erazo. Sí, bueno, me llamo Carlos Erazo, así como dijiste, soy de El Salvador, tengo 23 años, viví en El Salvador toda mi vida, una familia pequeña de 4. A los 18 me quería ir a estudiar fuera del país, así que vine a Estados Unidos a estudiar la universidad. Siempre me han encantado los medios de comunicación, siempre me ha encantado comunicar, me apasiona los videos también, siempre me ha apasionado eso. Y cuando estaba en la escuela, sentí que Dios me tenía un llamado a mi vida. Un llamado en serio, que me lo tenía que tomar en serio. Así que mi segundo año de universidad decidí combinar mi pasión de la media con mi pasión de mi fe, mi llamado que Dios tiene para mi vida, y empezar a hacer estos videos. Yo siempre crecí con mis amigos que no eran cristianos. Ellos eran los amigos que yo amaba, con los cuales yo pasaba toda mi vida. Entonces siempre tenía esa carga por compartir un mensaje para ellos. Entonces cuando estaba en la universidad pensé, como estamos lejos, puedo hacer estos videos y mandárselos a ellos. Puede ser que lo escuchen, así que empecé a hacer un video semanal en YouTube y hoy es algo que hago constantemente. Gracias a Dios hemos crecido, tenemos una audiencia y es algo que lo hacemos para la gente, para poder darles contenido relevante, contenido sólido, directo, y es lo que me apasiona. Proyecto GTG, que es este que nos estás hablando, bueno, inicia de esta forma, me imagino, para compartir un video, pero ¿qué más inspiró Dios en tu corazón? Y bueno, contanos un poco de lo que es Proyecto GTG. ¿Cómo no? Yo creo que lo que me motiva a hacer esto no necesariamente son videos con un buen mensaje, porque eso hay muchísimo. Yo crecí en la iglesia, en un lugar cristiano, pero así como te dije, mis amigos no lo eran. Yo creo que muchas veces lo que yo vi, por lo menos para los jóvenes, la iglesia está tratando de comunicar el mensaje y no tratan de encontrar diferentes maneras de llegar a los jóvenes. Pero parece que los jóvenes, por lo menos mis amigos, no entendían nada. Entonces usamos diferentes lenguajes religiosos y celebramos y cantamos las mismas alabanzas. Pero afuera, mis amigos, entre comillas, los del mundo, lo que la gente dice eso, no están escuchando, no están viniendo a la iglesia, no van porque es extraño, no entienden. Entonces yo dije, hay algo ahí que quizás yo puedo comunicarlo de manera directa, así como te dije, explícita. Y quizás me van a escuchar. No venir así a bibliazos, a darle cachetadas a la gente, sino que a tener una conversación, ¿no? Porque en vez de mostrarles, en vez de condenarlos, mostrarles compasión. Y eso es lo que yo quiero hacer con GTG. A mí me gusta hacer videos que sean abiertos, no necesariamente solo para cristianos, sino para cualquiera que no es cristiano. Uh-huh. Alguien que quizás nunca le interesó, no le va a interesar nunca. Está muy bien como está sin Dios, sin Cristo, pero está abierto a tener una conversación. GTG, pues es Glory to God, y en el 2014 llegó a alcanzar más de 100,000 suscripciones. Sabemos que esto en las redes sociales es bastante grande y pues el respaldo de Dios ha estado en tu vida. Cuando iniciaste este proyecto, ¿pensaste por algún segundo que ibas a llegar a algo tan grande? Inicialmente no, siempre siempre sentí que Dios tenía algo, un llamado importante, un llamado que iba a influenciar a mucha gente, pero realmente cuando empecé a hacer videos en YouTube, no me imaginé que íbamos a llegar a... Ponele, yo pensaba que llegar a 1,000 era como que... Y eso es increíble, ¿no? O sea, teníamos como 500 suscriptores y yo decía, wow, es un montón de gente, 500 personas. Llegamos a 5,000 el primer año y eso realmente para mí fue increíble. Y dije, wow, eso es... Ya como que la responsabilidad incrementa, no tanto porque se trata de mí, sino porque la responsabilidad, ya lo que estoy diciendo, ya la gente está escuchando, no, gente que no conozco, padres, otra gente quizás que tiene influencia. Así que no me imaginé realmente, pero pues hoy seguimos trabajando y Dios ha sido fiel en compartirlo. Uh-huh. Contanos un poquito de vos, porque sos muy joven y tenés una pasión grande por Dios, por comunicar, por llevar su palabra, por ser luz para las personas que quizás no le conocen aún y necesitan, porque sabemos que hay muchas personas allá afuera que necesitan conocer de Dios. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo ha sido tu experiencia con Él de que te lleva a tal punto de hacer quizás algo para algunos un poco diferente, como lo sí. es tomar un medio virtual y poder utilizarlo para llevar un buen mensaje? Yo crecí en un hogar cristiano, mi padre inicialmente católico, mi madre bautista, creció en una iglesia pentecostal, así que, pero era la rutina, ¿no? Y eso sucede muchas veces en hogares cristianos, hay una rutina, tus padres tratan de inculcarte sus creencias y bueno, yo fui a la iglesia, yo me podía las canciones y me sentaba en la silla de la iglesia y todo, pero cuando estaba en la escuela, cuando me empecé a rodear más de gente no cristiana, en como décimo grado, realmente sentí que Dios realmente me empezó a arrastrar, literalmente. Y fue extraño porque no fue algo que me levanté del día para el otro diciendo, uy, hoy sí quiero leer la Biblia, hoy sí realmente quiero orar mucho. Realmente fue al contrario, sentí que Dios realmente empezó a arrastrarme más. Empecé a sentir una carga más fuerte por tomarme en serio el llamado que Dios tenía para mi vida. No como que sí, Dios tiene algo lindo, qué bueno, uh-huh. ay, qué bonito. No, realmente para mí fue en serio. Así que desde ese entonces Dios ha ido... Yo creo que ese fue un periodo importante en mi vida porque desde ese entonces Dios ha ido realmente trabajando fuerte. Y tengo ese sentido de urgencia en mi vida. Como que no hay tiempo que perder. No es que no, relájate, tranquilo. Tómala tranquilo, no te lo tomes tan en serio de aquí a 50 años posiblemente, uh-huh. aquí a 30, 20. No, para mí tengo un sentido de urgencia que necesito hacer lo que tengo que hacer ahorita, que es compartir un mensaje relevante para jóvenes. Y al hacer eso también siento que Latinoamérica, no veo, por lo menos no veo tantos líderes jóvenes. Yo mismo me gustaría ver más líderes jóvenes. Veo muchos líderes mayores y gloria a Dios por ellos, qué bueno. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, pero yo siento que los jóvenes son los que también tienen que levantarse a ser líderes, a liderar a los otros jóvenes, porque los otros jóvenes tienen líderes jóvenes que no están siendo buena influencia. Y por eso nosotros que somos cristianos tenemos que ponerlo en las pilas y también liderar. ¿Por qué crees que está pasando eso? ¿Que hay pocos líderes jóvenes que se deciden levantarse, marcar la diferencia, ser radicales, ser violentos en el buen sentido de la palabra? Sí. E ir más allá de lo tradicional, porque algo personalmente que me llama mucho la atención de lo que haces por medio del proyecto GTG es lo diferente que es. Uh-huh. Muchas veces quizás no sé si por comodidad, por estar en la zona y relax, nos quedamos con lo mismo de siempre. Uh-huh. Pero creo que igual es necesario que se levante una generación que marque la diferencia y que logre ir más allá. Uh-huh. Bueno, yo tengo diferentes pensamientos al respecto. Uno de ellos posiblemente es la pasión. Realmente lo que puede motivar a alguien mucho es pasión. Si alguien es, en Latinoamérica la pasión es el fútbol, por ejemplo. Si a vos te gusta jugar fútbol, vos lo vas a jugar, nadie te va a obligar. Vos vas a encontrar cualquier tiempo para jugarlo porque es tu pasión. Yo creo que los jóvenes en Latinoamérica necesitamos tener esa pasión, fomentar esa pasión, rendirnos de tal manera que Dios es quien forme en nosotros esa pasión. Y si realmente hay pasión por Dios, vamos a movernos, vamos a hacer algo, vamos a compartir con nuestros amigos, vamos a hacer proyectos, a movernos, a ser líderes, a involucrarnos en liderazgo. Esa es una, y yo quiero, esa es una de las cosas que siempre quiero promover, pasión, no obligación, no seguir reglas, no portarse bien, realmente solo lo secundario. sino que es pasión. Y lo segundo, yo siento que también los mayores, los líderes mayores, necesitan darles más espacio a los jóvenes. Yo siento que muchas veces en la iglesia o aún en la red, en las redes, en los medios de comunicación, en posiciones de liderazgo, los mayores están haciendo un muy buen trabajo, pero solo hasta ahí hay mayores. Necesitamos que nos den más espacio a los jóvenes y decir, vos también querés predicar, ok, vení. A pesar que estás joven, yo no veo en la palabra que diga, no, si están jovencitos, pues no prediquen mucho. Realmente dicen, no, que nadie te vea de menos por ser joven. Uh-huh. Yo creo que sí hay cierto temor muchas veces de los mayores en darles un poquito más de libertad a los jóvenes. Y yo siento que debería ser el contrario. Los jóvenes tienen un potencial increíble, tienen una pasión increíble, tienen fuerza, habilidades, talentos. Así que denle chance. Así es. ¿Cómo lograste descubrir los dones y los talentos que Dios había puesto en tu vida? Ese indudablemente tenés un don de comunicar, tenés el don de creatividad, pero ¿cómo lo lograste descubrir? Porque muchas veces quizá la gente no logra descubrir para qué sirvo. Uh-huh. Es una típica pregunta de la gente. Sí, yo creo que hay diferentes maneras. Lo primero, yo diría, es preguntarte qué te gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? En mi caso, a mí me gustaba la media. A mí me gustaban los videos, el audio. Siempre desde pequeño las computadoras andaba editando con los programas que tenía disponible. Cualquier cosa que tenía que ver con computadoras a mí me gustaba. Entonces, para alguien más puede ser algo diferente. Cocina, negocios, o sea, cómo funciona mecánico. No sé, cualquier cosa. ¿Qué te gusta hacer? Creo que esa es la primera pregunta al hacerte. Al querer responder esto. Y la segunda es, ¿por qué grupo de gente o qué grupo de gente hay una carga en tu corazón? Yo creo que Dios pone una carga. Problemas hay de todos lados. Aquí hay un problema en este país, en otro país un problema con tráfico sexual o pornografía, no sé. Jóvenes, ¿por qué grupo de gente Dios pone una carga en tu corazón? Y en mi caso, una vez más, fueron los jóvenes. Yo creo que esas dos preguntas son un buen comienzo. Así es. Ahora, vamos a ver, empecemos por hablar de propósito. Muchas veces la gente se pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y también incluye la pregunta, ¿para qué sirvo? ¿Cómo crees vos que una persona puede encontrar su propósito, su esencia? Yo creo que volviendo al origen, Dios es tu creador. Si Dios es quien te creó, Dios es el ingeniero, el autor, el propósito lo vas a encontrar en quien te creó. Es como un carro. ¿Para qué sirve el carro? Pregúntale al que lo creó, te va a decir para qué sirve. A cada uno de nosotros se nos ha dado la capacidad de soñar, crear e innovar. Descubra sus dones, talentos y habilidades. Cuando lo haga, podrá ayudar a otros. Y escuchemos ahora un nuevo mensaje en Minuto Familiar. ¿Está lista para comenzar a darle comida sólida a su bebé? Darle comida sólida a los bebés demasiado temprano puede hacer que ellos tengan que luchar con la obesidad más tarde en la vida. Resultados de investigación muestran que permitir que los niños coman alimentos elaborados antes de que sus cuerpos estén listos crea cambios químicos que pueden reprogramar su metabolismo y extenderse también a sus futuros hijos. Cuando les quitamos a los bebés la leche y la fórmula demasiado temprano, sus cuerpos tienden a sobreproducir insulina y esto hace que ellos ganen peso. También puede conducir a otros problemas de salud como diabetes del tipo 2. Es mejor que las madres les den el pecho a sus bebés hasta que estén seguras de que ellos están listos para ir a la comida sólida. Una buena regla básica es hacerlo entre los 4 y 6 meses de edad, pero verifíquelo con su médico para asegurarse. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com, en donde encontrará nuestra tienda en línea, en la cual tenemos nuestros programas de radio y conferencias. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.